Sí, señor presidente, año 2000, nada ha cambiado. Te pregunto, ¿qué se supone que debemos hacer? Yo no quiero esto, ¿no? Yo no quiero esto. Dile no a la gente, sí, sabe alguien que nos salve. A la gente sabe que ¿te das cuenta? Ya no hay vuelta, señor presidente, ya no hay tregua. Esta es la cuenta regresiva, ya no importa lo que digas. Ya no necesito a tus héroes, ni ninguna de tus mentiras. Ya no creo en los que son como vos, por Dios. Solo miro alrededor, no hay vuelta atrás. Es tiempo de entender que me cago en lo que sos una vez más. ¿De qué cambio me hablas? Son puras promesas, bla bla bla. Y siempre nos cagás, date cuenta. Un político muerto es un político sincero. Igual que el mono solo baila por dinero. Pan y circo para el pueblo. No lo entiendo, ellos nos quieren ver rendido a sus pies. Esclavos de Osen, ¿cómo es que no lo ves? Miles de mentes educadas para su más generación. Miles entrenados y manipulados como la clonación. Aunque esté solo hoy, le sigo diciendo no. Esta puta educación, esta puta educación. Dile no a la gente sabe de mierda. A la gente sabe de mierda, dile no. Dile no a la gente sabe de mierda. A la gente sabe de mierda, dile no. Dile no a la gente sabe mierda. A la gente sabe mierda, dile no. Dile no a la gente sabe mierda. A la gente sabe mierda, dile no. Escucha, escucha, esto va en serio, hijo de puta. Esto es rap para niños, el mensaje profundo y verdadero. Pues díselo soltero, hay que patear tu trasero. Es tiempo de parar y ponerse a pensar, debemos actuar ante la mentira, sin dejar que se apodere totalmente de nosotros la ira. Esos hablan de cambios, respeto y educación, y de cómo parar con toda esa puta corrupción. No me hagas reír, farsante, hijo de puta, cara de culo, mis palabras te dejan nulo. Y aquí el más corrupto sos vos, solo mira alrededor, cuánta hambre y dolor. Solo descarga un poco y verás que no me equivoco, o acaso el banco pan de azúcar te huela poco. Esto es solo un ejemplo de la corrupción que hay dentro de este parlamento. Por eso no contemplo tus palabras, ni mucho menos tu accionar, porque sé que te va a llegar, jaja, la hora de tu juicio final. Dile no a la gente sabe mierda. A la gente sabe mierda, dile no. Dile no a la gente sabe mierda. A la gente sabe mierda, dile no. Dile no a la gente sabe mierda. A la gente sabe mierda, dile no. Dile no a la gente sabe mierda. A la gente sabe mierda, dile no. La misma historia, hijo de puta. Aquí nada cambia, solo otra puta más con la mano en la lata. Señor Albertini, esa puta sos vos. No podría llamarte de otra forma. Robándonos, hija de puta, ya verás. Sin pelos en la lengua, sin respeto. El que es rico es Dios y el que es pobre va muerto. Así son las cosas, sí lo sé. Pero huele feo, como vives en paz. Esto apesta, no te das cuenta. Un parlamento repleto y desbordado de mierda. Esto va para vos, cabeza de Pacheco. Me pregunto si igual que Fasano me querrán encerrar. Por decir la verdad, solo por poder pensar, por saber lo que es mío y por hacerlo respetar. Despierta, como el amanecer, despierta, despierta. Créanme, sí, existe un cambio, sí, un cambio. para ti.